fue mi amorcito. Por la verde inmensidad del llano que es florecí, viene cruzando un gabán con rumbo desconocido. En su vuelo triste leve va desgranando que vi. Detrás de su gabana que con otro se le ha ido. Ay, gabán, ay, gabancito, ay, mi gabancito. Yo también sufrí bastante cuando se fue mi amorcito. Mi amorcito.